Lección número 2. Nuestraesperanza.cl. Para el 11 de julio de 2015. Abraham, el primer misionero. Sábado 4 de julio. Para memorizar. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Gálatas capítulo 3, versos 6 al 8. No es coincidencia que a veces se llame a las tres principales religiones del mundo, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, las fees de Abraham. Es porque las tres, de un modo u otro, encuentran sus raíces en este gran hombre de Dios. Aunque Abraham es admirado por el ejemplo definitorio de fidelidad, esta lección examinará esta fidelidad desde un ángulo diferente. Es decir, lo veremos como misionero, como alguien llamado por Dios para ir a otra tierra y testificar allí acerca del verdadero Dios, el Creador y Redentor. Dios le dio a Abraham y a su familia después de él, Gálatas capítulo 3, verso 29, un propósito triple. 1. Ser receptores y guardianes de la verdad de Dios que se perdió temprano en la historia de la humanidad. 2. Ser el canal mediante el cual el Redentor entraría a la historia. Y 3. Como fieles siervos de Dios, ser una luz para las naciones y para quienes necesitaban conocer a Dios.